Ya se acerca el otoño con su melancolía y se visten los días con otros tonos. La tarde luminosa da paso a la tibieza y a una dulce tristeza conmovedora. Y es tiempo de añorarte apasionadamente y necesito verte para poder vivir. Acércate a mi vida, enrédate en mi alma, que no regale besos para besarte a ti. De una hoja que va meciendo el viento, la siento una caricia consoladora. Hazme un sitio en tu pecho y acaricia mi espalda. Regálame palabras para mi sueño. Es tiempo de añorarte apasionadamente y necesito verte para poder vivir. Acércate a mi vida, enrédate en mi alma, que no regale besos para besar. Es tiempo de añorar.